12. Romanos 12, una vez más, por favor. La porción de nuestra enseñanza del día de hoy es Romanos 12. Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un, ¿qué dice allí? Somos un cuerpo en Cristo. Diga conmigo, somos un cuerpo en Cristo. Los de mi lado izquierdo, por favor, digan, somos un cuerpo en Cristo. Qué bonito se escuchó. Somos un cuerpo en Cristo. Amén. Y todos miembros los unos de los otros. Amén. Vamos a orar una vez más y vamos a entregar este tiempo de palabra en las manos del Señor. Señor, queremos orar en este momento, pidiendo tu presencia en medio de la enseñanza, pidiendo tu unción en medio de la prédica. Oramos que nuestra mente sea transformada en este día, renovada, para que tú puedas, Señor, usarnos, para que podamos ser un deleite delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos estuvieron aquí en la enseñanza de la semana pasada? Levántela bien alto, por favor. Entonces a todos ustedes les voy a hacer unas preguntas, ¿verdad? Porque es bien importante que estemos avanzando y no nada más que estemos escuchando predicación tras predicación. Una de las inquietudes que Dios ha puesto en mi corazón desde hace varios años y con la que hemos estado trabajando es predicar en series, ¿verdad? Hablar del mismo tema o desarrollar todo un tema en tres partes. ¿Para qué? Para que nuestra mente sea capaz de recibir y de guardar los principios que el Señor nos quiere hablar. Y la semana pasada fue la primera de tres palabras que vamos a tener. Hoy es la segunda, basada en Romanos 12. E hice tres preguntas. ¿Cuál es mi papel en el reino? ¿Se acuerda usted? Dijimos tres. ¿Cuál fue la primera? Que fue la que vimos la semana pasada. Sin que sea Memo el que lo diga. No, es que tiene sus apuntes aquí y así no se vale. ¿Ser qué? Muchas gracias, Memo. Yo sé que tú eres muy participativo. No es por otra cosa. No. Quiero que sigas siendo participativo. Ser una ofrenda agradable. Amén. Y estuvo basada la palabra en Romanos 12, versículo 1, que dice que ofrezcamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén. Que es nuestro culto racional. Basamos la enseñanza de la semana pasada en Romanos capítulo, Romanos 6 también, que dice que en otro tiempo ofrecíamos los miembros de nuestro cuerpo como instrumentos de iniquidad. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Estuve recientemente en un lugar, no voy a decir qué lugar, fui a acompañar a unas personas y veía cómo toda la gente bailaba. Veía cómo la gente bailaba y estaba pensando, caramba, todos los miembros de mi iglesia un día anduvieron así, de trompos bailadores, ¿verdad? Bien buenos para bailar, algunos todavía lo son, pero se limitan, ¿verdad? Se limitan. ¿Verdad? Hay unos, de veras, hay gente en nuestra congregación que fue hasta bailarín profesional. O sea, que le pagaban por bailar, ¿se imagina? De veras. Y bueno, ¿quién no dijo cosas incorrectas en el pasado? ¿Quién no usó sus ojos para cosas incorrectas? ¿Quién no se desgastó en el pasado para el pecado de nosotros? ¿Verdad? Todos, cada uno. Hicimos lo que era incorrecto. ¿Y se está escuchando este lado? ¿No? ¿Nada? Ok, vamos a ver. Sí, hey, es de la consola entonces que está el problema. Vamos a voltear el monitor hacia acá y le subes el monitor. Y dice la palabra que si en otro tiempo ofrecíamos nuestro cuerpo, los miembros de nuestro cuerpo como miembros de injusticia, ahora los ofrezcamos como instrumentos de justicia. Amén. Instrumentos de justicia. Y fue lo que vimos la semana pasada. Y empezamos a ver el segundo punto, que dice ese punto que debemos tener una mentalidad que diferente a la del mundo, una mentalidad distinta. Y el tercer punto es llegar a ser parte activa del cuerpo. Y si Dios nos lo permite, en esta hora vamos a hablar de nuestra mente. Vimos algunos, ya tocamos un poco este punto la semana pasada, acerca de nuestra mente. Nuestra mente tiene un potencial increíble. Nuestra mente puede hacer que nosotros seamos personas de éxito o personas en la derrota y en el fracaso. Recordemos que estamos hablando dentro de los parámetros bíblicos, ¿no? Del mundo. Y esta porción, el versículo 2 de Romanos 12, está diciendo claramente, aún así trata de arreglar ese canal, está la palabra declarando que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Transformarnos. Y vimos que es la palabra metamorfo, ¿verdad que sí? Que habla de una transformación, como lo dice la versión española, castellana. Metamorfo, un cambio aún de naturaleza. No sé cuántos saben de este asunto, pero nuestra mente, nuestra mente en realidad es algo etéreo. Tenemos un cerebro, pero el cerebro es la máquina que desarrolla la sinapsis, ¿se dice sinapsis? ¿Sinopsis aquí? Ok. En portugués, sinapsis, entonces. ¿Sinapsis? Es sinapsis, ok. Sinopsis es lo que va atrás de las películas piratas que ustedes compran. Sinopsis es resumen, sinapsis es el trabajo mental. Es la estructura, la forma de pensamiento, la forma en la que pensamos, la sinapsis. Y el cerebro es un músculo, literal, de kilo y medio, creo. No tengo los detalles así. 1.5 kilogramos, la masa cerebral. Gracias, tengo científicos aquí en la congregación. 1.5, algunos tienen nada más el 0.5, ¿verdad? Y las mujeres así codean a los esposos, te están hablando, ¿verdad? Tenemos 1.5 más o menos. Y no sé si usted entienda esto, pero de acuerdo a cómo pensamos, nuestro cerebro puede cambiar aún físicamente. Se ha descubierto que el cerebro crece o disminuye, no solo en su función, sino en su tamaño. ¿Sabe usted? Dependiendo de la forma en la que usted piensa. ¿Se acuerdan de aquel chiste de los cerebros que un día llega alguien al cielo y están ahí un montón de cerebros de diferentes nacionalidades, y está el cerebro japonés, está un cerebro alemán, está un cerebro otro europeo por ahí, y está uno mexicano, ¿verdad? Y bueno, el cerebro japonés estaba en un valor, ¿verdad? Bien pequeño, $50. Porque ahí estaba, $50. Luego el cerebro alemán estaba un poquito más caro, $100. Y otros cerebros costaban entre 50. Ahí, eso, ya regresó el sonido. Muy bien. Ya tenemos técnico de sonido, hermano. Se llama Vasni. Vamos a dar un aplauso al Señor por la vida de Vasni. Y estaban los cerebros así en torno de 50, 150 dólares. De repente había un cerebro que costaba $2,000. Y le preguntó por qué cuesta tan caro. Y se dio cuenta que era el cerebro mexicano. Y es que nunca lo han usado, está nuevecito. Entonces por eso es más caro. Bueno, yo considero que todos hemos usado nuestro cerebro, pero lo malo es que lo usamos para lo malo. Se ha descubierto también que una persona que ve pornografía, su cerebro, después de ver la pornografía o tener esa actividad de ver algún sitio pornográfico, el cerebro de esta persona continúa usando el 40% de su actividad cerebral en pensamientos de pornografía. Y el cerebro cambia. Los grandes serial killers, los asesinos, se ha descubierto que todos ellos empezaron. Ellos no tenían esa pasión de matar y violar a sus víctimas, pero empezaron empleando su capacidad mental en primero con pornografía y después quisieron llevarlo a otros niveles hasta que llegaron a ser violadores, después asesinos. Ahora sí, bájale poquito que ya está muy alto aquí. Ya me lo voy a acercar un poco más. La mente es una forma o es el uso que le damos a nuestra mente. Grandes religiones, sobre todo las orientales, han buscado o tienen una práctica del ejercicio de la mente, de cómo usar la mente, y han encontrado su potencial. Hay religiones no cristianas, religiones paganas, que tienen técnicas y ejercicios mentales para desarrollar toda la capacidad humana. En Japón hay varias religiones, en los budistas tienen muchas líneas del budismo donde emplean su mente y se desarrollan su mente de una forma increíble y acaban siendo personas muy ávidas, muy lúcidas, buenas para recordar, buenas para hacer ejercicios mentales, porque han desarrollado las técnicas de pensamiento. La palabra también dice que como el hombre piensa en su corazón, tal es él. Como el hombre piensa en su corazón, tal es él. Los pensamientos que ocupan nuestro cerebro determinan nuestra conducta, nuestro carácter y nuestro destino. La forma en la que pensamos determina nuestro carácter, nuestra conducta y nuestro destino. Es bien importante. Tan importante es que el Señor lo habla en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. No se amolden a la forma de pensamiento del siglo en el cual vivimos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que renovar nuestra licencia. Tenemos que volver a hacer un examen de cómo es como pensamos. Yo te hago una pregunta en este día: ¿cómo es que tú piensas? ¿Tu pensamiento es un pensamiento derrotista o un pensamiento victorioso? ¿Sales a la calle con una expectativa positiva de lo que va a suceder en el día, o ya amaneces sin ganas de levantarte y salir a la calle? ¿Cuáles son los pensamientos que ocupan tu corazón, que ocupan tu mente? A los hombres les digo desde ahorita ya que necesitamos cuidar lo que vemos, porque también hay una frase que yo escuché del hermano Victor Richards. Él dijo: ve una imagen y entonces siembras un pensamiento. Trabaja ese pensamiento y vas a generar una actitud. Trabaja esa actitud y vas a desarrollar una práctica. Desarrolla esa práctica, vas a crear un hábito. Desarrolla ese hábito y vas a crear un destino. Y todo comienza por los cinco sentidos, no solo lo que vemos, como lo dije la semana pasada, los cinco sentidos. Hay personas que piensan que no hay salida, siempre serán eso que son. Hay personas que ya se han dado por derrotados o derrotadas, diciendo: bueno, este soy, así nací, así soy, así pienso y no puedo cambiar. Y en algún momento se han atrevido a hacer algún esfuerzo por cambiar, pero después de ver que no lo consiguen tan fácilmente, retroceden y se quedan al margen pensando, bueno, así soy yo, este soy yo. Y yo te quiero decir, le decía a una persona precisamente hace unos minutos, sin querer destruir tu forma de ser, sin querer anular tu personalidad, tú tienes que aprender a esculpir tu personalidad, a desarrollar tu carácter. Todos tenemos dones y formas que Dios nos hizo que fuéramos, dones que nos dio para ser lo que somos, formas de ser, temperamentos. Todos tenemos un temperamento. ¿Y no se han fijado que hay los hermanos súper tranquilos en la iglesia? Súper tranquilos. ¿Cómo estás? Muy bien. Platícame algo. Pues, ¿qué te platico? Y están los hermanos, esos son los hermanos violín. Y están los hermanos trompeta. ¿Verdad? Que desde que llegan en la puerta tú ya sabes que llegó. Hola, ¿cómo estás? Bien, oh, bien padre. A toda la, había un trafical, pero bueno, le dimos la vuelta y ya llegamos. Y los hermanos trompetita, ¿verdad? Están los hermanos tambor, ¿verdad? Y están los hermanos que son sanguíneos, que son totalmente fiesta, todo es un chiste, todo es algo jocoso, algo alegre. Están los coléricos, que son los líderes que quieren mandar. Algo está mal aquí. Esos ventiladores deberían estar para abajo y aquellos deberían estar para arriba, ¿verdad? Es que no, esa persona debería estar acá. Y los coléricos, ¿verdad? Que quieren ordenar, que quieren guiar, que quieren mandar, tienen dones de liderazgo. Y bueno, todos tenemos un temperamento y en esos temperamentos tenemos formas buenas y malas que necesitan ser trabajadas. Pero todo depende del pensamiento. Todo depende del pensamiento. Y desde la niñez hemos sido forzados a pensar de alguna manera. Yo me di cuenta ahora que mis hijos crecieron que de alguna forma yo estaba encajonándolos en un paradigma de pensamiento en cuanto a ciertas cosas. Y me di cuenta que por la forma de pensar que yo fui creado en mi hogar, no voy a decir qué porque luego ustedes son retemetiches, es broma, ¿no? No voy a decir que porque es algo muy personal que Dios está trabajando todavía en mi vida. Me di cuenta que yo estaba siendo mediocre, es la palabra, estaba teniendo una expectativa, no estaba siendo mediocre, estaba teniendo una expectativa mediocre de algunas cosas. Y de repente me di cuenta que mis hijos tenían altas expectativas de ellos mismos, de su futuro. Y yo estaba como así, pues éntrale, ahí tú vas a ver si lo consigues, ¿verdad? A ver si puedes, yo hasta donde puedo. Estaba con esa mentalidad y el Señor me empezó a hablar a mí mismo, dijo, Fabián, ¿no puedes creer que yo voy a hacer cosas mayores con tus hijos? ¿No puedes creer que ellos van a llegar más lejos que tú? Y que aunque la cosa está medio complicada y difícil de conseguirse, ¿yo puedo hacer algo distinto en ellos? Y dije, pues órale pues, vamos a echarle ganas. Increíblemente cuando decidimos asumir algún reto como familia, el Señor comenzó a enviar todo el recurso. O el Señor lo está haciendo. Tanto recurso que yo no sé cómo llega. Y no es de aquí. Quiero hacerlo claro, no es del salario de la congregación para que ustedes digan, pues qué fácil, agarro de los diezmos, ¿verdad? No, de veras, y Dios lo sabe. Dios lo sabe. Recurso externo, a manos llenas. Y lo chistoso es que también se va, así de fácil, así de rápido, a manos llenas. Así como se llenan las manos, así se vacían. Pero Dios está proveyendo y Dios está cambiando esa mediocridad de pensamiento. Y esto de lo que estoy hablando en este momento es algo que Dios está haciendo en mí. ¿Me explico? Les estoy hablando de algo que Dios está haciendo en mí. El propósito de renovar nuestra mente es el de, según lo que dice Romanos 12:2, al final dice, el de comprobar cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. ¿No es lo que dice el final del versículo 2? A fin de que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. ¿Verdad que sí? El propósito de transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento es que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabías que Dios piensa acerca de ti de forma positiva? ¿Sabías que Dios piensa acerca de ti con pensamientos de plenitud, con pensamientos de amor, pensamientos de gozo, de paz? ¿Sabes tú eso? ¿Sabes tú que el Señor quiere que te vaya bien? Yo entiendo que asumimos los retos como lo es enfermedad o escasez cuando vienen. Entiendo eso, que asumimos que la paciencia produce, la dificultad produce paciencia. ¿Verdad que sí? Pero por otro lado también sabemos que Cristo se empobreció para que nosotros fuéramos enriquecidos. En todas las áreas, no solamente la monetaria, no se me va a ir nada más por ese lado. Y Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, como dice la palabra. El propósito de transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento es que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchos, al no renovar su mente, buscan hacer su propia voluntad. Y humanamente hasta puede llegar a ser agradable. La voluntad del Señor es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Buena, ¿qué más? ¿Y qué más? Y muchos buscan de repente hacer su propia voluntad, nada más que su voluntad no será ni buena. Podrá ser agradable en algún momento, hasta algún momento, hasta algún tope. Pero como no es perfecta, se volverá desagradable. Hay personas que buscan hacer su voluntad y llegan, por ejemplo, a obtener mucho recurso económico, a tener grandes posesiones, a tener muchos bienes, pero al final, y puede ser agradable por un tiempo, pero al final se dan cuenta que no era buena ese propósito. Lo agradable se fue, no era lo perfecto, y acaban destruyéndose. Efesios 2, vamos a leer Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, como leímos, ¿verdad?, en Romanos 12:2. ¿Verdad? El pensamiento del siglo. Conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los que deseos de nuestra carne. ¿Qué sería eso comparado con Romanos 12:2? Nuestra voluntad. Los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los que. Fíjese cómo está ligado. La voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En el pasado, antes de que Cristo Jesús llegara a nuestra vida, seguíamos la voluntad de la carne, los deseos físicos, los apetitos carnales, pecaminosos, los apetitos también de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso fue en el pasado. Cristo llegó a nuestra vida y, como dice ahí, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y puedes seguir leyendo Efesios 2 en casa, de la salvación que vino a nuestra vida. Amén. Solo que es importante que cuando llegó Cristo Jesús a nuestro corazón, Él nos lavó de nuestros pecados, nos hizo nuevas criaturas. Pero yo, como pastor, me he dado cuenta a través de toda mi vida ministerial, que las personas muchas veces no cambian su forma de pensar. Y tenemos personas lavadas, pero que vuelven a caer en pecados, o no solo en pecados, sino que continúan con sus paradigmas, sus formas de vida. Continúan realizando o desempeñando el rol de maldición en el cual caminaban en el mundo. Y a pesar de que el Señor ya ha roto las cadenas que nos ataban, seguimos sintiéndonos presos de una forma de ser que es por producto del pensamiento. Y por eso la palabra dice que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo renuevo la mente? ¿Cómo se renueva la mente? La salvación es el milagro de un instante, la santificación el proceso de toda una vida. Y nuestra mente tiene que ser santificada, tiene que ser renovada, tiene que ser transformada. ¿Cómo lo logro? En el mundo la gente va a cursos de superación. ¿Cómo se le llama eso? Superación personal y todo. Y la persona que está en la platea, o, perdón, en el estrado, son motivadores. Son motivadores, entusiastas. La gente sale de ahí queriéndose comer al mundo. Los han visto, han estado en esos lugares, ¿verdad? Amway da ese tipo de conferencias. Yo estuve en vendiendo cosméticos un tiempo de una marca y dan, se le llama palestras, conferencias. La gente sale bien motivada y hasta la primera semana después de la conferencia tienen alto nivel de ventas, pero eso dura una o dos semanas. Y tienen que andar siempre escuchando otra vez el mismo CD, yendo a esas conferencias para sentirse animados. Pero la palabra nos deja algunas cosas muy sencillas y claves para que transformemos nuestra mente. Pablo habla de esto en Segunda de Corintios, capítulo 10. Bueno, es el mismo Pablo que escribió Romanos 12 y el mismo Pablo que escribió Efesios 2. Entonces, ese Pablo nos escribió muchísimas cosas. Y en Corintios, Segunda Corintios, capítulo 10, vamos a leer algo que él dice. Todavía no lo lea, voy a decir lo que pasa en los versículos anteriores al 3. Él dice, muchas personas nos dicen, es que Pablo en las cartas es muy duro y hasta asustador. Lo que él escribe asusta, pero cuando lo conozcan en cuerpo presente, su apariencia es bien deteriorada, pobrecito. Yo creo que Pablo hasta era medio encorvadito y bajito. Y la palabra débil. Y Pablo dice, ah, sí. O sea que nada más doy miedo a través de las cartas. Voy a estar un día entre ustedes y voy a hablar con esos que me andan criticando. Pero él dice algo bien tremendo en el versículo 3 al versículo 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y ya ahí hay una grande revelación. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, esta carne no es impedimento para todo lo que Dios quiere hacer. ¿Me explico? Esta carne no es impedimento. Está flaca carne, flaca de aquí, gorda de acá. En 6 meses se va a ir esto en el nombre de Jesús. Estoy haciendo ejercicio. 6 meses se va. No militamos según la carne. No peleamos según la carne. Y explica. Porque las armas, y entonces diga conmigo armas, esa palabra es importante, armas. Okay. Porque las armas de nuestra milicia o de nuestra guerra, de nuestra lucha, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y ahorita le explico con el versículo 5 qué son esas fortalezas. Pablo está diciendo, hay una guerra, pero esa guerra no es física. Esa guerra está al nivel de la mente, es espiritual. Y en esa guerra hay fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Una protección. Es algo que va a detener un ataque. Y todos nosotros hemos creado fortalezas. Por ejemplo, la niña que fue violada por alguien crea una fortaleza. Yo no, nunca más quiero ser violada. Entonces no me voy a arreglar, no me voy a pintar, no voy a ser femenina. y no voy a querer tener contacto con los hombres. Y crea una fortaleza. Y otra, dentro de esa fortaleza hay varias cosas. Yo no soy amada, yo soy la culpable. Si me violaron, se crea esa fortaleza. Fue porque yo hice algo mal. Alguna cosa hice mal que provoqué que esta persona me hiciera daño. Y muchas veces las personas que han sido violadas, ustedes no, tal vez no sepan, pero muchas, los violadores llegaron a decirle a la persona: es que tú tuviste la culpa, estabas muy provocativa, me provocaste, yo sé que tú me estabas buscando. Generalmente las violaciones son intrafamiliares, es algo horrible, y se crea una fortaleza. Y esas personas a veces hasta llegan a casarse. Yo supe de un caso donde en la luna de miel, esto es fuerte lo que voy a decir, en la luna de miel, cuando el esposo, que quería mucho a su esposa con la que se acababa de casar, él deseaba esa noche, era su primer noche, él estaba listo en la cama para la primer noche, y la mujer salió con un cobertor totalmente tapada y se metió en la cama porque tenía pena, ella no quería que él la viera desnuda. Y apaga la luz, por favor, cierra las cortinas, quería un cuarto oscuro porque ella había tenido algún problema de este tipo de violación y se sentía sucia al estar desnuda delante de un hombre, cosa que ya no estaba mal porque era su esposo y podía estar desnuda delante de su esposo porque ahora eran un solo cuerpo. Pues imagínense, si me hubiera pasado eso a mí, no, quítate eso, prende toda la luz, abre las ventanas aquí. Y qué trauma. Fortalezas. Hablé en el carácter sexual, pero hay otras fortalezas en la mente. Yo soy una persona ignorante, yo soy un burro, nací para ser obrero. Y nada, no hay problema que seamos obreros, amado. Si todos fuéramos jefes, no habría obreros y no se podría trabajar. ¿Verdad que no? ¿No están muy de acuerdo? No está mal en ser obrero, pero estoy hablando de una mentalidad de que yo no voy a llegar nunca a nada, yo no voy a tener nunca algún éxito, no voy a tener una realización, yo no soy una persona que pueda tener un proyecto, un plan, una meta. ¿Me estoy dando a entender? Porque alguien te lo inculcó, tal vez la sociedad, la cultura a tu alrededor, la cultura familiar, como yo lo decía en cuanto a mis hijos. De repente los papás llegaron hasta cierto punto. Muchos de nuestros padres, bueno, el mío no, pero en muchos casos apenas si se tiene algún grado de la primaria, ni siquiera primaria completa. Razones hay, no está mal, no es pecado no haber terminado la primaria, yo no estoy diciendo eso, pero lo que estoy diciendo es que de repente alguien que nace y no es encauzado, porque hay padres que le han dicho a sus hijos, personas que tuvieron mucha dificultad, pero que llevan a sus hijos y los impulsan, le dicen: adelante, yo no pude, pero usted va a poder, y échele ganas, como dice uno de mis sobrinitos: yo soy campeón. Me dice siempre que lo veo: yo soy campeón, y está bien. Y un día le dije, le pegué la pompa y tope borrego, y dice: yo no soy borrego, yo soy campeón. Está bien, está bien. Derribando fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces aquí ya estamos declarando algo: nuestra guerra no es física, es espiritual. Segundo, hay fortalezas a ser derribadas. Esas fortalezas las creaste tú, están dentro de ti, y el único que las puede derribar es Dios a través de ti mismo, con las armas de la milicia, con las armas espirituales. ¿Estamos claros? Derribando, ¿qué dice allí? ¿Ah? ¿Derribando qué? ¿Cuáles son esas fortalezas? Están muy poco participativos hoy. ¿Derribando qué? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Está hablando de argumentos, está hablando de altivez, que son en realidad pensamientos. Y dice que los debemos llevar cautivos a la obediencia a Cristo. O sea, ¿qué significa esto? Escuche lo que voy a decir, es clave. Tenemos que pensar como Cristo quiere. Ya no, siendo hijo de Dios, ya no puedes pensar como a ti se te dé la gana. Eso lo hiciste en Efesios 2, cuando eras hijo de ira. ¿Me explico? Andabas en la vanidad de la carne y de tus pensamientos. Ahora ya no. Ahora tú tienes que pensar, tienes que llevar cautivo esos pensamientos, los tienes que encadenar, ponerles esposas. Y decir, a ver, este pensamiento que yo siempre he tenido en mi vida, lo encadeno. Le pongo a las esposas y se lo llevo a Cristo. Y le digo, aquí tienes esta forma de pensar que yo tenía, te la entrego, es tuya, ya no quiero pensar así. Derribando argumentos. ¿Qué son argumentos? Sofismas. ¿Qué son los sofismas? Son cosas que pensamos que son verdad. Son verdades que hemos creado, principios. En otra versión dice baluartes. Son fundamentos. Son las zapatas en las que hemos construido nuestra forma de ser, nuestra vida. Formas de pensamiento, verdades que hemos dicho. Yo soy un tonto. Yo por mucho tiempo creí que era feo. No sé cómo se me metió esa mentira. Y aunque usted se esté riendo de mí, era mentira. Y me di cuenta que yo soy bello, aunque no lo crea. Y en el nombre de Jesús, ese pensamiento que usted está teniendo de lo que acabo de decir, llévelo cautivo a la obediencia a Cristo. En serio, vemos aún la belleza de acuerdo a la fortaleza que está en nuestra cabeza. Y por eso muchos no se aman físicamente, porque hay una fortaleza. Fíjese lo que estoy hablando, se rió de mí, pero yo estoy guapo. Y se sigue riendo, pero sigo guapo. Porque derribé esa fortaleza. Yo me consideraba feo. Y se sigue riendo, no me importa, es porque no le ha caído la revelación. Pero yo soy guapo. Soy hermoso. Y hay muchas personas que yo digo, ¿cómo es posible que esa persona se considere fea? Si es bonita. Pero se considera fea. Porque siempre fue la fea de la casa. Una vez yo conocí una persona bien guapa, tú la conoces, y en su casa le decían la changa y se sentía fea, pero era una mujer muy guapa, pero como siempre le dijeron la changa, se sentía fea. Y hay otros que porque no alcanzan el espejo se sienten feos porque son chaparritos. Y hay otros porque se pasan del espejo, se sienten feos porque son demasiado altos. O otros porque no alcanzan a verse todo su cuerpo en el espejo, se sienten feos, ¿verdad? O otros porque sobra mucho espejo, se sienten feos. Y todos es en base a las fortalezas. Fortalezas que te impiden ver quién eres tú. Y esas fortalezas han dictado tu conducta. Mira, voy a leer algunas versiones cuando habla de los argumentos y de la altivez. Fíjate lo que dicen otras versiones. Derribando falsos razonamientos. Falsos razonamientos. Toda altanería. Bajas imaginaciones. De ti mismo, bajas imaginaciones. Especulaciones, obstáculos de arrogancia, acabamos con el orgullo, porque también hay fortalezas donde tú te sientes más de lo que realmente eres, un concepto demasiado elevado, raciocinios y todo baluarte, y destruyendo consejos y toda cultura. destruyendo consejos y toda cultura. Destruimos todo esto con las armas de nuestra milicia, que no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuál es esa arma? ¿Cuál es esa arma? El propio Pablo lo explica en Efesios 6, versículo 17. Ve conmigo Efesios 6, 17. Eso lo leímos ayer. Fue nuestra lectura devocional. Después que habla de la armadura de Dios, ¿verdad? Habla de ceñidos los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Y dice ahí: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo es el casco, el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la espada del Espíritu? El Espíritu Santo, amén. El Espíritu Santo nos da una espada para destruir argumentos y altiveces, para llevar cautivos esos pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Qué es la espada del Espíritu? Es la palabra de Dios. La palabra escrita y la palabra hablada de Dios, porque el Espíritu Santo habla a nuestro corazón. Ahora, el Espíritu Santo nunca dice nada que sea contrario a la palabra o diferente de la palabra. La palabra es la palabra del Señor, y no hay otro evangelio aparte de este. Pero es la espada del Espíritu. Hemos insistido y seguiremos insistiendo toda la vida que tenga esta iglesia, todo el tiempo que el Señor permita que esta congregación exista, y mientras esté yo, porque a lo mejor un día hay otro pastor que Dios levante, sea por muerte o porque me mandan de misionero, por lo que sea, pero el tiempo que yo esté aquí, estaremos insistiendo que el cristiano de esta congregación debe estudiar, no leer, estudiar la palabra diario. Si tú no estudias la palabra, estás sin arma. Y esos argumentos, esa altivez, esas especulaciones, bajos pensamientos, esos razonamientos culturales van a ser tu mente, van a ser tu forma de pensar, y vas a seguir preso de tu mente. No vas a ser renovado, no vas a ser transformado. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra, hermanos, esta Biblia no es una historia nada más. Esto no es una historia solamente, no es un trabajo ahí de los cristianos leer porque es buena religión, es un libro bien chido. No, no, no. La palabra es el carácter de Dios. Esto es el carácter de Dios. La palabra son los pensamientos de Dios. La palabra son los caminos de Dios. Aquí tú encuentras el carácter, el pensamiento, los caminos de Dios, cómo Él piensa, cómo Él actúa, cómo Él se desarrolla, qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él habla de ti. Y llega a pasar, al principio tal vez no tanto, pero después de un tiempo que estás leyendo la Escritura diariamente, el Espíritu Santo te empieza a decir: Fabián, esto que está aquí te lo tienes que inserir en la cabezota, y eso tiene que sacar otra cochinada que tú pensabas de ti mismo. De repente Dios mete su información y saca la nuestra. Y esos pensamientos son llevados cautivos a la obediencia a Cristo a través de esta arma que es la palabra de Dios. Satanás ha usado la palabra. Satanás sabe sembrar pensamientos. Lo hizo desde el Edén. Fue el primer pecado. ¿Cuál fue el pecado de Eva? No fue tomar del fruto, fue desobedecer a la palabra. Tomar del fruto fue la acción que culminó con ese pecado, pero el pecado entró a través de una palabra, la palabra de Satanás, la palabra del padre de mentira, que es homicida desde el principio. Cuando él miente, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y las mentiras son los argumentos, los sofismas. Y muchas veces Satanás está hablando en primera persona para que tú creas qué es lo que tú piensas y te siembra pensamientos. Llegó con Eva y le dijo: con que Dios os ha dicho. O sea, entonces lo que el Padre dice, la palabra de Dios es esta. No, no es cierto, no morirás. Se contrapuso a la palabra, tergiversó la palabra, corrompió la palabra. Sino que sabe él que el día que de él comieres, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y metió verdad con mentira, mezcló la verdad con la mentira. Era la profesión también de los fariseos, la levadura de los fariseos. Y la mujer le creyó y le dio a su marido, y Adán cayó. ¿Por qué? Porque él permitió ese argumento entrar a su cabeza. Dios dijo no, que yo iba a morir, pero Satanás dice que no voy a morir, sino que voy a ser como Dios. Y permitió que un argumento, una fortaleza, fuera edificada en su vida. Y la palabra de Dios salió, entró la palabra del diablo, entró la muerte. Y un día vino el segundo Adán, el segundo Adán. Y el Espíritu Santo lo llevó al desierto después del bautismo para ser tentado por el diablo. Y ahí venía Satanás con las armas de su milicia: mentiras, sofismas, argumentos. Listo para meterle argumentos a la cabeza de Jesús. Él pensó: es un hombre, carne y hueso, tiene hambre. Y dijo: ya sé por dónde voy a entrar. Lo primero que estoy viendo es: tiene hambre. Pobre, 40 días, ¿quién no tiene hambre? Si yo después del desayuno ya ves, ya tengo hambre. Un panecito, no hay algo dulce aquí, porque como que fue muy salado todo. Yo ayuno, soy un hombre de ayuno. Todos los días ayuno entre las comidas. Un chistecillo, ríase, o por lo menos hágale así. Ayúdeme. Manda que estas, si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Argumento. Si eres Hijo de Dios, pues claro que soy. ¿Cómo que no soy? Pam, pam, pam, esta montaña, una montaña, una concha gigante. Para que el diablo vea que soy el Hijo de Dios. ¿Verdad? Hubiera dicho Fabián, la versión de la Biblia, Fabián habla hoy. ¿Verdad? Pero no, no, no. Escrito está, Jesús honró la palabra de Dios, antepuso la palabra de Dios. Él dijo: yo me baso en la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en su primer tentación, Jesús nos dejó una enseñanza increíble: vivimos de cada palabra que sale de la boca de Dios. Vivimos por la palabra. ¿Sabía usted? No vivimos porque hacemos ejercicio y tomamos todas las mañanas un jugo de betabel con apio, que sabe horrible, pero vivimos, no, sabe bien rico mi vida. Ya no va a escuchar nada de la siguiente predicación, va a escuchar: no le gusta mi jugo de beterraba, ¿cómo se dice? De betabel, betejaba. Vivimos por la palabra de Dios. Y luego lo llevó al pináculo del templo, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios, aviéntate, dice la palabra. Está usando la palabra, y Satanás sabe usar la palabra, la conoce del principio al fin. No le gusta llegar a Apocalipsis, pero la conoce. Escrito está: sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece sobre piedra. Y si es verdad, lo dicen los salmos. Pero también Jesús conocía otra cosa: los principios de Dios no chocan entre sí. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces lo llevó y le mostró todos los reinos del mundo. Le dijo: todo eso te daré si postrado me adorares. Ya estaba bien cansado y desesperado Satanás. Voy a aventar mi última carta, a ver si pega. Al Señor tu Dios solamente adorarás, y a Él solo. Y le dijo: vete de mí. Ya ahí fue, ya se cansó. Y ya basta, ¿no? O sea, te di dos oportunidades, todavía te atreves a decir eso. Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Usó la palabra, y Jesús venció a Satanás desde el desierto. Nos enseñó cómo vivir, cómo destruir a Satanás, cómo llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y debemos hacer lo mismo. Cada vez que tenemos un pensamiento, debemos pensar: ¿es de acuerdo a la palabra? Todo lo bueno, puro, justo, amable, de buen nombre, si hay virtud de alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Fíjate, ese es Filipenses o Efesios. Filipenses 4:8. todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Tenemos que hacer una evaluación de nuestros pensamientos, es según la palabra. Y cuando hay algún pensamiento que no es de acuerdo a la palabra, tenemos que usar la espada del Espíritu y destruir ese pensamiento. Amén. Mire, vamos a 1 Corintios 2:9. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que ¿qué? Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo, no hemos, perdón, recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos que, tenemos que, hermano, esa es una promesa, es una palabra, es algo potencial, es algo que está potencialmente listo para que tú lo tomes. Tú puedes tener la mente de Cristo. Tú puedes responder a Satanás y a la vida de la forma que Cristo respondió. Está en potencia ahí. Es como una semilla. Tú tienes ya la mente de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué tienes la mente de Cristo? Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, fue derramado en tu corazón. Romanos 5:5. El Espíritu ya fue derramado. Ahora, dice: hablamos cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Son preciosas promesas, son tesoros. Dios tiene riquezas para el creyente. Están ahí, listas para ser derramadas, pero muchos no llegan a experimentar la vida en plenitud. ¿Por qué? Porque no aprenden a vivir en el Espíritu. No aprenden a pensar a través del pensamiento del Espíritu. No usan la espada del Espíritu. Y empieza a explicar: ¿quién conoce las cosas del hombre? El Espíritu del hombre que está en él. Entonces, ¿quién conoce las cosas de Dios? El Espíritu de Dios. Y él explica: nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este siglo. Hay un pensamiento, es el pensamiento de siglo, el paradigma del siglo, la psique del siglo, el molde del mundo, es el espíritu del mundo. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos qué. ¿Qué dice ahí en el versículo 12? Para que sepamos qué, parte final. Estoy hablando de 1 Corintios 2, 12. ¿Para qué nos ha dado su Espíritu? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es algo muy grueso. ¿Sabes que Dios ya te ha concedido algo y es grande? ¿Ah? Yo creo, muchos pueden, es difícil decir lo que yo creo de mí mismo, porque se puede tomar como orgullo, pero en el próximo tema vamos a hablar de una autoestima saludable, porque la palabra habla de la autoestima saludable. Pero yo creo que lo que va a suceder y lo que Dios tiene preparado para mi vida y familia es algo bien fregón. Gracias, Memo. Si yo fuera un congregante como usted, escuchando a un pastor como yo, y que no dijera lo que acabo de decir, yo no venía a esta iglesia. Yo no quiero estar debajo de la autoridad de un pastor que no tiene una esperanza y una expectativa grande de lo que Dios va a hacer en ese ministerio, porque yo voy junto con él. Y no se lo estoy diciendo para que usted diga, ay, ese pastor se la cree. No, yo creo que Dios tiene cosas bien gruesas para mi vida. Y que estamos viendo solamente el inicio. Porque por el Espíritu de Dios, yo he estado siendo ministrado vez tras vez de que Dios tiene cosas impresionantes para nuestra vida. En lo personal. Ahora, mi deseo, porque algunos podemos llegar a cometer el error de solamente hacerle creer a la iglesia que el super ungido es el pastor y que el único que tiene una palabra de Dios y un proyecto de Dios es el pastor y todos los demás me tienen que apoyar y seguir y aplaudir. Esta porción de 1 Corintios 2, yo recuerdo, estaba en Brasil, estaba en un turno de adoración, llegó una gringa adolescente, 16, 17 años, llegó conmigo y me dijo en inglés, yo entiendo el inglés, y me dijo en inglés, Dios me está dando una palabra para ti, y me leyó 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y me dijo, Dios me dice que esta palabra es para tu vida. Y dije, amén. Cosas que la gente no ha visto, cosas que la gente no ha imaginado, cosas que yo no me he imaginado o yo no he pensado que Dios puede hacer en mi vida, son las que Dios está preparando para mí. Y yo lo creí. Esa chavita me dijo algo que yo ya creía, que yo ya sabía que estaba sucediendo. Y esa palabra es una palabra que está en mi corazón. Ahora, esta palabra es para los hijos de Dios. No es para los pastores, para el ministro de alabanza, para la de la danza, ¿verdad? Para los edecanes o para los secuaces del pastor, esos van a también ahí. Porque no ha sucedido mucho eso en los ministerios, que nada más el pastor y los secuaces son los que brillan. Cuando el Señor piensa en la iglesia, piensa en una familia. Y cada hijo es importante, no importa cuándo haya nacido. El primogénito, el chiquito, todos son igual de importantes. Somos familia. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti y para mí también. Y nos las ha revelado a través del Espíritu para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Ahora dice, hablamos con palabras no enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y dice la clásica porción, es 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, que en otra versión dice el hombre animal, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son la locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Sin embargo, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente de Cristo? Del Señor, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto se logra a través del estudio de la palabra, de la comunión con el Espíritu Santo. Él nos empieza a decir palabras de verdad, palabras de eternidad. Él nos empieza a ministrar aún durante la noche. ¿Cuántas veces en el sueño yo he sido ministrado y Dios me ha dicho, yo te voy a llevar, yo te voy a usar, yo voy a hacer de ti cosas grandes? Si tú me sigues, y yo te he tenido sueños increíbles, preciosos, que ni les he contado porque después no me la creen, donde yo me he visto haciendo y deshaciendo, porque Dios, el Espíritu Santo me habla, Fabián, yo te voy a llevar, créeme, mantente en santidad, busca mi rostro, créeme. Muchas personas no llegan a descubrir lo que Dios les ha concedido porque les falta fe. Israel no entró a Canaán porque le faltó fe, estaba a punto de entrar. Estaba ahí, estaba la tierra. ¿Se imaginan? El desierto escaldante, pura arena, pura piedra, pura montaña sin agua, puro lagarto. 40, bueno, no 40 años, habían estado ahí unas semanas y están enfrente de un lugar paradisiaco, montañas verdes, colinas, ríos, bien bonito. Entran 2 espías y 10 dicen, no podemos. El problema estaba aquí, mentalidad de esclavo. 400 años fueron esclavos y seguían siendo esclavos. Seguían siendo esclavos. Y por eso los 10 salieron. No. Cuando vieron a los gigantes, se acordaban de los látigos egipcios. Se acordaban de, no es que yo nací para hacer ladrillo. Yo nací para hacer la mezcla con los pies, con la paja y el lodo. Yo nací para llevarle el desayuno a los funcionarios de Faraón. Y su mente no cambió. Seguían siendo esclavos. Yo creo que los que trajeron el racimo de uvas gigantesco eran Josué y Caleb. Así, miren nada más cómo está bien chido, ¿no? Va a estar bien padre, ¿no? Y Caleb, Hebrón, ¿no? Ese lugar va a ser mío, esa montaña es mía, ¿no? Chicos, está a todo dar, está padrísimo. Es un spa. No vamos a tener que fregarnos el lomo como lo hacíamos en Egipto. Aquí llueve y todo crece, es bonito. Hay viñas, hay olivares, aquí hay trigo, cebada, hay de todos los animales están regordos, la ciudad está preciosa. Pero la gente le creyó a los 10 y es impresionante. Aunque hubieran sido 10 los que hubieran hablado bien y 2 los que hubieran hablado mal, el espíritu, la mentalidad de esclavo estaba en todo el pueblo de Israel. Hubieran creído a los 2 negativos. Yo recuerdo una vez, mi hermana se rió porque yo vendía pie. Los mismos que venden aquí, el mismo sabor, la misma receta. Y yo vendía pies y me recuerdo que un día habíamos 2 vendedores, una mujer y uno, y yo el hombre, claro. ¿De qué te ríes? Y llegó la vendedora y llegó y dijo, ¡ay! Se ve que va a llover muchísimo, no voy a vender nada. Dame 50 pies menos. Mi mamá tuvo que deshacerse, no sé si eran 50, pero una cantidad. Lo que te había pedido, no, dame menos. Y mi hermana la escuchó, no va, va a llover y la gente no va a comprar, dame menos, ya se fue. Y en eso entro yo, mamá, dame 20 más porque va a llover y a la gente le gusta el pie con lluvia, voy a vender más. Mi hermana se rió. La misma situación, 2 formas de pensar, totalmente diferentes. Y algo sucedió en la vida del pueblo de Israel que no pudieron entrar. Vagaron 40 años. Y estoy terminando conforme prometido. Voy a seguir todavía la próxima semana con el final de este punto porque no lo terminé. Pero hubo un varón llamado Moisés que Dios rescató de las aguas. Fue criado en el palacio de Faraón. Y dice la palabra, según lo vamos a leer en el libro de Hechos, en la defensa de Esteban, léanlo en casa, dice que este joven fue criado en toda la sabiduría de los egipcios, toda la ciencia y la sabiduría. Era donde estaba la mejor universidad de aquella época y ahí estudió Moisés con los mejores maestros, los mejores matemáticos, químicos, biólogos, historiadores, filósofos. Él estudió y fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Como dice 1 Corintios 2, ¿verdad? El espíritu del mundo entró en Moisés. Y dice que cuando llegó a la edad de 40 años y vio la aflicción del pueblo, viendo que uno era maltratado, lo defendió, matando, hiriendo y matando al egipcio, y lo escondió en la arena. Y dice, hay una palabra bien interesante, porque Moisés pensaba que los israelitas entendían que Dios lo iba a usar para libertarlos. Él pensaba. ¿Y sabes cuál es tu problema y mi problema? Es que pensamos. ¿Por qué hiciste esto? Es que yo pensaba. Yo pensaba que era así. Lo atropellaste. Es que yo pensaba que estaba en verde. Y todo el problema de Moisés hasta los 40 años, después vemos en otra porción, dice que Moisés era poderoso en palabras y en hechos, en obras. Poderoso. Porque había sido criado con un espíritu de conquistador, de emperador. Era el hijo de la hija de Faraón. Entonces le enseñaron en el palacio que usted es el que manda. Pégale al criado. Patea a la criada. Si no le gustó la carne, aviéntesela en la cara. Usted aquí es el jefe. Usted aquí es el hijo de la hija. O sea, no, una cosa es ser el hijo del faraón y otra es hijo de la hija. ¡Yee! Hijo de la hija. Suena medio raro, ¿verdad? Hijo de tu hija. No. Hijo de la hija de faraón. Criado así. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! La leche está muy fría y el té está muy caliente. La carne está muy cruda. Y no me gusta que, ¿cómo se dice? Servilias. Que los chícharos estén separados. ¡Júntenmelos! ¿Quién cocinó el día de hoy? ¡Córtenle la cabeza! Y así es, era Moisés. Y él era el otro lado de lo que venimos hablando. Y cuando un día sale y ve lo que estaba sucediendo, dice, ¿cómo que? No, cállate, paz, ¿por qué lo maltrata? ¡Cállate! Pero es que ¡cállese! Ponga la otra que ya me cansé con esta. ¡Cállese! Y lo empezó a maltratar al egipcio y lo mata. Lo aprieta de más. Es que, ¡ay! Se me pasó la mano. Lo esconde en la arena. Y él piensa, es que van a entender, es que ellos saben que soy pariente. Soy sangre, soy del Puebla, ¿verdad? Somos cuates. Los voy a libertar. Pero al otro día se están peleando dos hebreos. Los separa y dice, ¿por qué están peleando? Son hermanos. ¿Tú quién eres? ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Y le entró un miedo. Ya se esparció el chisme. Ley marcial. Un egipcio no mata egipcio. Puede matar hebreo, pero egipcio no. Y huye. Y pasan 40 años donde Dios empieza a transformar su mente. 40 años. 40 años, 40 años, creando ganado en lugares desérticos. Un día se encuentra con la zarza que arde, que no se consume. Se acerca por curiosidad y Dios le habla, quita el calzado de tus pies porque el lugar en el que estás es santo. Te estoy enviando a mi pueblo Israel, su clamor ha subido delante de mí. Y nos damos cuenta, y lo vamos a ver la próxima semana, que la mentalidad de Moisés cambió. Y un día el salmista, escribiendo de Moisés, dijo: sus caminos notificó a Moisés y al pueblo de Israel sus obras. Y la iglesia de hoy está buscando y acostumbrada a las obras de Dios, buscando el milagro, buscando que el Señor me haga el milagro, que esa deuda, Dios me haga el milagro de que sea saldada, esa enfermedad, Dios me la cure, es que este problema con mi jefe se resuelva. Un día he hablado con muchos de ustedes, un joven me decía, es que le pido a Dios que Dios me la arranque del corazón. Y Dios no te quiere arrancar nada del corazón, Dios quiere cambiar tu mente. Porque el día que cambie tu mente, el día que tu mente sea transformada, tú no vas a estar buscando las obras, sino los caminos del Señor. Son dos cosas totalmente distintas. Parecieran ser buenas las obras, son buenas, pero no es el propósito de Dios. Dios no quiere que veas nada más lo que Él tiene en sus manos. Dios quiere que veas sus ojos, hacia dónde te quiere llevar, que conozcas sus caminos. Gracias por el amén, mi vida. Siempre me apoya mi esposa y Memo. Siempre me apoya. Si todos se van un día y se queda Memo y mi esposa, amén. También tú, Arturo. Gracias por el apoyo. Nuestra mente. Todos los casos de consejería que damos, sin que estemos diciendo que no vamos a dar consejería, pero es por problemas de formas de pensamiento. La iglesia sigue esclava en su forma de pensar, sigue teniendo fortalezas, y es porque no invierte en la vida, en el espíritu, no invierte en estudiar la palabra. Los pensamientos de Dios no han nacido en su corazón, su forma de pensar sigue siendo de este siglo. La palabra dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Usted es más que vencedor, amén. Es guapo, aunque no lo crea usted ni su mujer. Usted es guapo, Usted es rico. Usted es inteligente. Usted es un vencedor. Con Dios usted destruirá ejércitos, asaltará muros, entensará el arco de bronce, saldrá y hará huir a sus enemigos. Sus enemigos vendrán por siete caminos, vendrán por un camino y saldrán huyendo por siete. El Señor te ha hecho cabeza y no cola. El Señor te ha hecho un príncipe, un rey, un sacerdote en la tierra. El Señor te ha puesto para definir un propósito y un destino para tu familia, para tu generación. Dios ha levantado esta iglesia para ser una embajada celestial aquí en la tierra y para transformar esta ciudad, este estado, esta nación y el mundo. De aquí saldrán misioneros a las naciones. De aquí saldrán recursos a las naciones. De aquí saldrán pastores a levantar congregaciones. Dios va a levantar muchos equipos de música, CDs de alabanza de otros van a salir grabados de aquí, que van a bendecir a la nación. Congresos aquí van a suceder y pastores vendrán a beber de las aguas que Dios va a derramar en este lugar. Se va a levantar un centro de adoración 24 horas que va a dejar de boca abierta y ojo grande a toda la iglesia en el país diciendo, ¿cómo es posible que adoren 24 horas ahí estas personas? Y va a ser a través de ti y a través de mí, si cambiamos nuestra mente. Si no, vamos a ser una iglesia más. Una iglesia más. Y yo me zafo. Yo no quiero eso. Me zafo. Me voy para Brasil de nuevo. Tengo cuates. Es en serio. Cambia tu mente. Renueva tu mente. Créele a Dios. Señor, póngase de pie. Oramos en esta hora. Oramos en este momento que tú renueves nuestra mente, Señor. Renueva nuestro pensamiento. Renueva nuestra forma de pensar en este día. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, que todo argumento, que toda fortaleza, que toda altivez sea derribada, destruida, pulverizada por el santo nombre de Jesucristo. Que la mentalidad de esclavo, la mentalidad de pobre, la mentalidad de derrotado, la mentalidad mediocre salga de nuestra vida, Señor, y podamos pensar con la mente de Cristo. Señor, dice tu palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y que lo que hacemos, lo que pensamos y lo que vivimos es por las cosas que el Espíritu Santo ha preparado para nosotros. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que tú has preparado para nosotros y las tomamos. Queremos saber por medio de tu Espíritu lo que tú nos has concedido. En el nombre de Jesús, despiértanos, Señor. Cambia nuestra mente, nuestra sinapsis, nuestra forma de pensamiento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, cambia nuestra forma de pensar. No queremos ser como el pueblo de Israel que se quedó en el desierto. Queremos ser como Josué y Caleb, que creían, Señor, que podían, porque su mente fue cambiada. Su mente fue cambiada. Cámbianos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Tome su lugar.